pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima, @gmail.com. Florencia Ruiz, en Cosas tuyas. Soñé otra vez, es el viento. ¿Seguís siendo maestra jardinera? Digamos que trabajo en un jardín, pero no. Ah, no sos maestra. No, para nada. ¿Cómo es enseñar a los chicos de 3 a 5 años música? Es un... ¿Cómo se hace? Sí, es un trabajo. Digamos, a mí me encanta trabajar de eso porque está muy relacionado con el juego, con la creatividad, con la alegría, ¿viste? Uh-huh. Y se enseña la música, pero jugando. Y con actividades que para los chicos son interesantes. Ajá. O llamativas, o que les gustan, que se divierten. Al fin no veo nada. Vencí la distancia. Después de ya de tener 3 discos de forma de la trilogía, que haces remises con Fogón, y ya vas a este último disco mayor, digamos, sí, que ya tenés un recorrido de armar discos. ¿Cómo te plantaste para armar mayor, tu último disco, conceptualmente? Mira, mayor tiene el concepto, habla de la relación padre-hijos. Y entonces yo me lo quise plantear, o me quise, no sé si marcar como una línea que era que las canciones estuvieran en el modo mayor. O sea, la música, es decir, básicamente se divide en 2 modos, el modo menor y el modo mayor. Ajá. Y el modo mayor es un modo más alegre, digamos, más optimista, más luminoso, podríamos decir. Uh-huh. Los acordes mayores son acordes que tienen esas características. Y la tonalidad es, bueno, es bueno, no importa, son cosas. Yo quería utilizar una palabra que estuviera relacionada a lo estrictamente musical. Para nosotros los músicos decir si está en mayor. Ah, bueno, tú. Está bien. Un código. Perfecto. Y que tiene que ver con eso, con mi propia historia, que es la música todo el día, ¿entendés? Uh-huh. Y trabajar en pos de que... Esto que decís, la música todo el día, vos te fuiste conectando con la música y también te empezaste a conectar con la técnica. Leí por ahí que tenías una computadora que andaba a los sopapos, media rota, con un auricular medio... Eso sí, cuando grabamos el primer disco... Cuando empezaste... Sí. No, pero no era mía. Yo recién... no era tuyo. No, recién tengo compu en Correr. Y lo grabé yo. ¿En tu tercer disco? Sí. No, no tenía compu. ¿Y ese lo editaste vos? ¿Pensaste aprender a editar tus propios discos? Sí, lo grabé todo yo. Sí, fue un delirio. Todos me decían, no vas a poder, pero bueno, lo hice. Volvamos a tu último disco, que este no lo editaste vos. A ver. Ese disco fue grabado en distintos lugares, y sí, muchas cosas fueron grabadas en mi casa, pero en general fue grabado en algunos estudios y en casas de amigos, y es una mezcolanza. Él tiene una banda. ¿Quiénes son los muchachos muchachas que te acompañan? Ignacio Mayota toca la guitarra, Iván Cachuc el bajo, Miguel Pagliarulo la batería, José Aguilar los teclados, hay un montón de invitados, está Marcelo Lupis en violines, Juan Manuel Costa en violonchelos, Marizano toca el charango, Seba Landro, que también produjo el disco. Lo produjimos en conjunto, Flopa y Ariel Minimal. Ajá. ¿Y cuál fue el primer tema? ¿Qué conjunto de canciones ya tenías para este disco? ¿Te faltó componer o ya te sobraron? No, al contrario, yo tenía un disco armado y tenía reservadas las fechas en el estudio para grabar y le llevé a un amigo, Carlos Villavicencio, un demo con un montón de canciones y llegamos a la conclusión que para grabar eso mejor no grabar nada. Sí, que las canciones estaban bien, pero bueno. Entonces, bueno, lo charlé con los chicos y les dije, bueno, tengo que inventar todas otras canciones porque me di cuenta que estas canciones no aportaban nada nuevo. Ajá. Es decir, a mi obra, ¿no? Sí. Sobre todo porque yo nunca me había dedicado a hacer canciones, lo que en general la gente conoce como una canción. Una estrofa, estribuye la estructura, ¿no? Canción. La estructura de una canción. Claro. Porque no, ¿vos decís que no haces canciones? Mirá, yo en mis discos, todos, sacando Mayor, es una música más experimental, más dedicada a los paisajes, a la sonoridad, a las texturas. Y no a la forma. La canción puede empezar en cualquier lugar y terminar en cualquier lugar. No tiene como... como son fotos. Aparte son muy cortas. Muy minimalistas en muchos sentidos. Y, sí. Y quietas. No sé cómo explicarlo. Es medio difícil explicar la música. Pero bueno, Mayor yo... Me propuse eso, bueno, voy a hacer un disco de canciones. Bien. También porque para ver si... No sé, para mí es lo más importante de todo es crecer, es avanzar, ¿viste? Es, bueno, sacar algo de positivo, ¿no? Más allá de un puñado de buenas canciones. Sino así, bueno, aprendí a hacer esto, o yo pude arreglar mejor, o pude dirigir mejor a las cuerdas, o pude entender, pude... hacer algo que me haya dejado una huella interesante. ¿Y cómo te sentiste después de hacer Mayor, tu último disco, digamos, a diferencia de los otros? Porque leí por ahí que como sos maestro, trabajas en una escuela, tus tiempos de producción es el verano. Sí, es el disco menos verano. Por eso te preguntaba. Todos. Porque tiene, ¿me dijiste? Sí, Correr también, el disco anterior también salió en noviembre, bueno, sí, en noviembre, octubre, noviembre. Pero fue un trabajo completamente distinto. Y yo me sentí de otro modo por los que les comentaba antes. Pude vencer, bueno, esto lo hago yo y bueno, y lo resuelvo como técnicamente como yo creo, ¿viste? O como puedo, con lo que tengo. Y me dejó mucho. Y a su vez, tenía la gran diferencia que Centro y Cuerpo eran discos casi improvisados. Este es más elaborado, más pensado. Correr fue más elaborado y este ya es decir, suena increíble, está increíblemente bien tocado, que no son cosas que tienen que ver conmigo. Yo creo que lo interesante es poder armar un buen grupo de trabajo y delegar, ¿no?, las cosas. ¿Que no tiene que ver con vos? Mira, ya te digo, el disco está dividido en dos, como en un lado A que tiene que ver con las canciones de banda y todo eso, y un lado B con que tiene que ver con las canciones más acústicas, con instrumentos de cuerda o charangos o piano, guitarras, qué sé yo. Y la parte de banda está producida por Seba Landro y el disco está mezclado por él, que es un amigo que con el cual hicimos todos los discos. Y se nota mucho su mano ahí. Mientras él más se metió, como que su participación desde el primer disco hasta Fogón había sido como acotada. Y en este disco trabajó a la par. Y eso hace crecer mucho a la obra, ¿viste? Sí, es un trabajo colectivo. Ya entendí el porqué, decís. Si correr tiene que ver con otro... No tanto, no solamente, no era una decisión mía, sino que bueno, también las personas mientras más creen en el proyecto más se comprometen, me parece. Sí, también con las etapas, ¿no?, de cada uno, sí. en el momento que te sentaste a componer la obra. Sí, yo la obra la pensé para un montón de gente. Claro. Para un montón de amigos que vengan a tocar y que esté bueno y que compartamos, ¿viste? Vamos a hacer un jueguito de tu disco, Florencia Ruiz Mayor, tu último disco. Vamos a hacer un jueguito de los temas. Dale. A veces es medio feo lo que hago, pero bueno. Digo, ¿cuál es el tema que más te gusta de Mayor? Quiero decir, viste que llega el momento de tocarlo y lo disfrutás y... Sí, mira, no sé de tocarlo. Me parece que son... Como que tengo distintas miradas. Algunos me gusta más escucharlos. Otros me gusta más para tocarlo en vivo. Otros me gusta más para tocarlo solo en mi casa. Me encanta Sumaré, que es el último. No creo que lo podamos hacer en vivo casi nunca, pues es un tema que me inventé ahí, un delirio que... Y un amigo, José Aguilar, le hizo un arreglo para cuerdas y para piano es muy difícil de llevar a cabo. Suspiro por vos. Suspiro. Para aquí. Pienso y no sé qué decir. Me quedé enganchado. Sumaré, que dijiste, es un tema que no podemos hacer en vivo. No, quizás sí se puede tocar en vivo. Quizás lo puedo tocar solo con la guitarra o hacer otra versión, pero no creo que se pueda respetar. No puedes reproducir ese momento, quizás. No, porque nosotros no, digamos, está la partitura, está todo, pero bueno. no sé, en estos conciertos que vamos a presentar el disco, tengo ganas de que haya cuerdas y que nunca tuvimos en vivo. Y bueno, en una de esas puedo armar un pequeño ensamble y hacer un... Esto que dijiste que vas a presentar el disco el viernes 16 y el viernes 23 de noviembre a las 22 en el Nacional, Estados Unidos 308, esquina Balcarce, pleno San Telmo. Sí. Ahí vas a presentar este disco mayor. ¿Sería la, como la presentación oficial del disco? Mira, sí. Sí, yo tenía ganas de que fuera en el Nacional porque es un lugar muy, muy cálido, donde nos tratan muy bien y... Nada, me parecía que era un buen cierre para... O cierre en un sentido y apertura en otro de, bueno, salir al ruedo con el disco. Unidad no sirve. No sabes seguirme. Pena de buscar. Programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. Florencia Ruiz, en Cosas Tuyas.